nada no puede parar, porque la gente está descontrolada. Saquemos todo, que no pasa nada. Gente descontrolada, este boliche no nos saca ni a patadas. Quiero verlos, yo quiero verlos delirar. Gente descontrolada, este boliche no nos saca ni a patadas. Quiero verlos. Yeah.